Ràdio en directe. Ràdio lliure. Ràdio autonomia. Així comença un nou programa. Dieu n'est pas tu mon petit frère, c'est l'espagnol qui sont tu mon petit frère. Je peux pas quitter Dieu, je peux pas quitter personne, c'est les espagnols qui sont tu mon petit frère. Conozco un mapa del mundo que muchos de vosotros consideraréis al revés. Aquí Europa no era tan grande como la dibujamos hoy en día. Y el Mediterráneo, más que un riesgo de muerte o un obstáculo, era un horizonte compartido. Hace mil años, cuando un geógrafo africano hizo este mapa, nadie hubiera arriesgado su vida para alcanzar el norte. Las tierras prometidas nunca están abajo. En algún momento hubo que darle una vuelta al mapa. Estar arriba significa poseer, no carecer. Abrazar lo propio y lo ajeno. Arriba no puedes dejar escapar nada. Parece obvio, ¿cierto? Pero el mapa no se volverá a girar. Yo sí crecí creyendo que carecía de algo. Que me quedaba todo por encontrar. Y fue buscando el norte que encontré la muerte. The problem is that we tend to fantasize that the colonial history and racism is something from the past, and we don't see the continuity of colonialism in the present. So this idea that Idrissa or any other person is incompatible with the European nation is the new language of racism. Si on se retrouve ici aujourd'hui, il ne faut pas que ça nous exproprie. Hein? C'est les ressources africaines qui accouchent la plupart de beaucoup de pays en Europe. Saben de mi muerte, aún me esperan. Pero no seré yo quien haga este viaje de retorno. Este documental es girar el mapa de nuevo.

golpe de ola, agua de orada a la dictadura patriarcal. Nombrarte Lucía porque 16 años, porque agua, olas, viento, porque ya no hay verde miedo, sino montaña sagrada. Nombrarte porque altura, porque pájara, porque nos quedamos de pie, porque de este lado hay mucha vida que mantener encendida, porque tu muerte traza una línea en la noche y nos obliga a mirar. Nombrarte con los ojos abiertos, heridos de realidad, Lucía. Mirar para ver, ver para accionar, para que seamos la rabia creativa que transforme el mundo, sumando metro a metro, paso a paso. Nombrarte, Lucía, para que pases de la noche al día, del terror a la vida, y que seas aire, agua, viento en el bosque, brisa en la playa, de este lado un volcán encendido en acción. Lucía, no te dejaremos flores, dejaremos piedras, piedras que guardan siglos de verdad, piedras como símbolo de rabia y de lucha, que alimente y recuerde esta hora de acción. 16 piedras que no se marchitan, que no se apagan, 16 piedras como testimonio de nuestro compromiso a la lucha, a tu recuerdo encendido, 16 piedras llenas de rabia y de amor. Radio en directa, radio en radio, directa. Radio, radio, radio, radio, autonomía. Radio. Mi nombre es Ana María Tillú, me acompaña acá mi gran amigo Radio Mundo Santander en la guitarra. Y ¿por qué lo presento? Porque finalmente hay que entender que la música, como muchos de ustedes son músicos y artistas, no se puede ser. Nosotros los chilenos estamos en un país extremadamente complejo, contradictorio, un país bipolar, un país tan complejo y extraño como que pasar del desierto más seco del mundo y árido a un sur patagónico. Tengo súper claro que me aprovecho un poco de eso, como que cada país está viendo un proceso muy álgido, entonces lo hago en California, lo hago en Concepción y luego acá, creo que si se puede. Los músicos que vivimos de la música estamos también súper sujetas como al formato que bastante forma el escenario y los conciertos y los festivales. Es bacán, me encanta tocar ahí porque es una energía que en el ensayo ensayamos para sonar cañón, los siete monos, bacán, las luces, la energía, bacán. Pero también hay que también, creo que al igual que la academia, hay que bajar la academia a la calle, hay que bajar los escenarios a la calle. Y los escenarios pueden ser un parlante donde no suena muy bien y un escenario igual o más importante que el otro. Creo que si entendemos bajo esa dinámica las artes, quizás rompamos esa idea del elitismo cultural como una propuesta contracultural. Yo no estoy en la universidad, no terminé ninguna carrera y cada vez que voy a la universidad, aunque sea corto, siempre veo los escritos y tú cachas lo que acá hay vida. Que les duele, por favor, que les duele, que no les quede hasta los 28 años, que les duele hasta los 40, ¿sí? Entonces, porque también yo asumo totalmente y acabo de ser una honestidad. Yo asumo que yo necesito esto. Yo soy perteneciente a un colectivo que se llama Resistencia Hip Hop, le pusimos, que es con mis compas de La Plata. Con ellos estamos articulando talleres todos los miércoles con la herramienta que tenemos, que es hip hop, y con la música, obviamente, porque creemos que la música acompañada de la acción es un lindo camino para poder caminar, transitar y ir resolviendo las problemáticas que tenemos. En este caso nosotros estamos todos de acuerdo con un objetivo en común, que es el tema de la represión estatal a través de la policía hacia los pibes de nuestro barrio. Entonces, todos estos espacios como este, como quizás universidades, poblaciones en Chile, o en Villa Miseria, o en cualquier barrio, en cualquier lugar, establezca espacio de talleres, de reflexión, siempre son muy bienvenidos, yo creo que para gente como nosotros que escribimos canciones. ¿Y por qué decir nuestro profesional? Porque nos gusta escribir canciones y componer. Las canciones nunca son tan buenas, siempre son acompañantes, como decía, con acompañantes de proceso histórico y social. Got it. Exactamente, lo que decía el loco, tú eres referente, loco, es que tenemos que romper esa idea de referente. Cuando hicimos la actividad por Chiloé, me llamó un medio de comunicación, no miento, un medio de comunicación ya masivo, escribió como Ana Tiyu y no sé qué, lideró la actividad, loco, y dije, estos medios de comunicación no pueden pensar en colectivo, loco. No entienden el concepto. Lo que es el colectivo, y no entienden que esto no fui yo, no fue, fuimos nosotros, que tuvimos una inquietud como lo que usamos. La rosa musical, claro. Suena bonito. Pero no va a ser con así, porque va a ser con sangre, no va a ser con música. Que me disculpen los poetas, trovadores y coplistas, cantautores, barítonos, contraltos y artistas. Que me disculpen los intelectuales, pensadores, filósofos, teóricos y creadores. Yo solo sé que escribo, luego existo, porque la palabra cobra vida y sentido. Me da ese respiro del oxígeno al oído como un órgano vital. Lo que siento yo lo digo, el arte es un arte para liberarse, despojarse de las expectativas y estandarte, llevarse, mecerse con el pensamiento, moverse en ideas en continuo movimiento. Mi nombre poco importa, mi cara cambiando con el paso del tiempo. Radio en directa. Radio en radio, directa. Radio, radio, radio, autonomía. Mujeres de nuestra América, las voces de la lucha. Tenemos pensado invitar a diferentes referentes de distintas disciplinas que son artísticas, como para, bueno, por un lado visibilizar y reivindicar la voz de las mujeres, que son súper importantes a la hora de construir, y porque son las protagonistas muchas veces de las luchas. Y también por el otro lado, bueno, parece también esto de reivindicar el arte como forma de construcción de nuevos mundos y de nuevos sentidos. En terreno en Yauyau, que es una zona recuperada por los mapuches, muchos de ellos estuvieron presos por muchos años. Fue interesante escuchar en terreno los compas, porque uno es tan de la ciudad, loco, que como que uno también está como, uno es muy de cemento, loco, así como, y escuchar como la cosmovisión de los compas mapuche, que ellos dicen, ellos han resistido 500 años no solamente contra los españoles, sino que también contra el Estado chileno y el Estado argentino. Es un estado en resistencia permanente, una zona de guerra, en la cual las forestales y la hidroeléctrica han tenido una invasión hacia las tierras de los compas y las compas. ¿Por qué digo eso? Porque finalmente la conexión que tienen el pueblo mapuche con la tierra es totalmente diferente a la nuestra. No tiene que ver con una propiedad privada, ¿entiendes, no? Tiene que ver con comunidad. Y cuando ellos recuperan tierra a estos grandes magnates de las forestales, que hacen igual que acá, dicen las mismas políticas, el monocultivo que tienen con la soja acá, es lo mismo que pasa en Chile, que tiene que ver con el pino y con el eucalipto. Lo que hace el pino y el eucalipto, que son árboles, matan el ecosistema de la tierra y el agua, claro, se roban todo el agua. Se imagina el desastre ecológico y natural de gente que vive de la tierra, mapuche, gente de la tierra. Entonces, cuando recuperan las tierras, que no la recuperan con la buena onda, no, la recuperan con armas. Seamos honestos, está en una pelea, lucha armada contra el Estado chileno y contra las forestales, que están alianzadas con el Estado chileno y con las fuerzas armadas, tienen fuerzas especiales que viven dentro de las forestales. Estábamos en un lugar y había la forestal al frente, y dentro de las forestales viven los militares que van violentizando al pueblo mapuche. O sea, hay toda una, entendamos que esto es una apología a la violencia totalmente estructurada, no es gratuita, no nace de la nada, está metido el Estado chileno, las forestales y los medios de comunicaciones que le pertenecen a esta gente. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Mis países solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilado fascista, golpista disfrazado de un indulto. Radio en directa, radio en radio, directa, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, autonomía. Radio.